Estamos con Vanina y Flavia, que son maestras. Tienen que ver con la situación de las escuelas, que se viene deteriorando cada vez más. Y el trabajo a casa, las correcciones, las planificaciones. Frente a la suerte de tres meses de vacaciones. Yo veo que los maestros trabajan, se preocupan. O sea, no es que trabajan cuatro horas y se van a su casa. Como pelear en manos de pobreza, el capitán no se te suba la cabeza. Como los ríos que bajan por la sierra, voy a bajar con la mano llena de piedra. Lejos estamos de esa cantidad de meses de vacaciones y además nuestro salario es una miseria. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. El problema no está en hacer más universidades. ¿Qué es esto de universidades por todos lados? Como son los problemas de infraestructura, la reducción en las meriendas, un tema muy, muy sentido. Vamos a bailar, hermano de locura, que la cabeza no te lleve a la fisura. Que tenemos solo la guerra y se está esperando. Espérame que vuelva y que voy cantando. Cuando se acaban las negociaciones y se acaba todo, no queda otra que la medida de fuerza que de los maestros es esta. América y el hombre digno sean. América y el hombre. América y el hombre digno sean. América y el hombre. ¿Qué le vamos a hacer? América y... Puño y letra. Puño y letra. Una mirada de educadores sobre la educación. América y el hombre. Buenos días a todos y a todas, estamos en una nueva emisión de Puño y Letra Radio, el programa de los trabajadores y las trabajadoras de la educación de Florencio Varela. Estamos acá el día de hoy con Nancy, con Sebastián y con Néstor, que bueno, como saben, el programa está saliendo grabado de momento hasta que podamos volver a la barriada, que siempre, bueno, los compañeros de la Yeleli que nos prestan su estudio para emitir nuestro programa, en este momento lo estamos grabando. ¿Cómo andan todos? Bien, contenta, empezando las vacaciones. Empezando las tan añoradas vacaciones. El receso, te corrigen los directivos. Receso. Porque no son vacaciones. No son vacaciones. De receso invernal. Esa cosa que tienen los directivos así de marcarte con un gustito que es un receso, no sé. Sí, la otra vez decía la banda de la bandera, talí, me corregían. No, porque el talí. Ah, así mirá. Es, talí. Aprendí una palabra nueva, así que bueno, hay que usarla. Nunca, no sé en qué la voy a usar, pero no, bueno. Claro. Yo conocí a una amiga que llamaba talí. No. Pero... No tenía nada que ver con el ceremonial de los actos. Bueno, entonces para nosotros es receso, pero para los chicos son vacaciones. Exacto. ¿O cómo sería? No sé, estoy confundido. Espero que sean vacaciones, que no nos llamen, igual no nos van a encontrar si no llaman. Porque supuestamente estamos afectados si nos llaman por algo, tenemos que acudir a la escuela. Exactamente, esa es la diferencia entre vacaciones y receso. Bueno, igual estamos contentos. Estamos contentos como se llame y vamos a descansar y lo mismo. Yo ya le saqué las pilas al despertador. Pienso descansar. Muy bien. Dormir, chete, para este programa, saliéndonos un poquito de las vacaciones. Bueno, saliéndonos porque tenemos en el próximo bloque a una compañera que nos va a contar cómo fue su primera mitad de año de trabajo. Uh-huh. Y tenemos bastante información. Esta semana estuvo la caravana docente hacia La Plata reclamando la reapertura de paritaria. También tenemos el tema del tarifazo, que nos golpeó duro y que hubo, don Keiru. Hubo una movilización ayer, hubo en realidad por el tema de los tarifazos, hubo, bueno, expresiones de repudio en todo el país, y acá en Florencio Varela también. Nosotros estamos como Lista Marrón participando de una campaña que se llama No te dejes ajustar, y estuvimos movilizándonos acá por Varela, bueno, reclamando en torno a que los tarifazos se han vuelto impagables. Vamos a estar hablando también un poquito de eso. Y conseguimos testimonios de compañeros que estuvieron ahí en la marcha. También uh-huh. Vamos a hablar algo de lo que pasó en Jujuy, ¿no? Nuevamente reprimiendo el gobierno jujeño a los trabajadores en Ledesma. Y bueno, muchas otras cosas más que nos van a mantener juntos esta mañana con ustedes. Uh-huh. Y al que no nos escuche el sábado de la mañana, nos escuchará el domingo, el lunes, el martes. Lo pueden escuchar porque mandamos el programa por Facebook, por mail, por WhatsApp, pueden entrar a nuestro Facebook. Un montón de formas de escucharnos, así que si, no hay excusa. Si no nos escuchan es porque no quieren. Porque no quieren escucharnos, que también es una posibilidad. Es una posibilidad. Bueno, vamos a un spotcito y ya enseguida volvemos con más Puño y Letra. Por salario igual a la canasta familiar. Por escuelas dignas. Por la defensa irrestricta del estatuto docente. Por una educación liberadora. Por una sociedad sin explotadores ni explotados. Lista marrón. Lista marrón. Suteba Florencio Varela. Unidad, organización y lucha. Iniciamos el segundo bloque de Puño y Letra y como estamos hablando de las vacaciones y viendo que queremos disfrutarla y nos merecemos disfrutarla, tenemos a Débora Fiorito, una compañera que creo que bien merecida tiene las vacaciones. Hola Débora, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo les va? Buenos días a todos. Buenos días. Mirá, contanos, nosotros queremos saber... ¿Cómo fue tu primera mitad del año? ¿Qué cosas haces como docente? Porque acá nos llegaron un mensaje de los docentes tienen muchos días de vacaciones. Hubo quien dijo que teníamos 3 meses de vacaciones y tantas cosas. Y laburamos 4 horas nomás. Claro. ¿Para qué recordar eso? Vos también trabajás 4 horas, Débora, contanos. La verdad que no trabajo 4 horas, son muchos más, sobre todo cuando vos te comprometés y terminás haciendo... más allá de lo que es tu trabajo, yo en este caso fui preceptora, pero termino trabajando proyectos con los chicos que me insumen mucho tiempo. A veces yo salgo a las 12 y termino saliendo a 2:30 de la escuela, corro a casa, cuando llevo a mis hijas a la escuela, corriendo las dejo, de ahí me voy a la otra escuela y es así todos los días. Es depende también uno cómo lo tome, ¿no? Si uno lo hace con compromiso, termina haciendo mucho más. Y los docentes tenemos eso, si no, la verdad chicos que por el sueldo que nos están pagando, yo no creo que todo el mundo esté con el sueldo. Sí. Realmente uno tiene una vocación. Débora, decinos, esa es tu mañana, empieza así, laburando el cargo de preceptora. Y ahí se acabó la cuestión. Y no se acabó ahí porque además trabajo los sábados de 9 a 1, estoy en Pates Abiertos, que es un programa a nivel presencial, que depende de Dirección Nacional de Escuela, pero tiene esa parte, y abrimos la escuela para la comunidad, y ahí también a la 1 no me voy, me termino haciendo irme a 2:30, porque te enganchas con los chicos, que haces una cosa, que haces otra, que cerrás la escuela porque no tenés auxiliares, o sea, estás totalmente solo en un montón de cuestiones que te insume mucho tiempo. Débora, y vos estás estudiando, ¿no es así? Y además, sí, a esto, siempre todos los días, si uno quiere estar, digamos, capacitado, tiene que seguir estudiando y bueno, en este caso estoy haciendo el segundo año de trabajo social en la Universidad Nacional de Jaureches. Y así que a esto, 5:30, yo termino mi jornada laboral, corro, dejo a mis hijas y bueno, de ahí me voy a la facultad hasta las 10 de la noche. Esto es capacitación, formación en servicio, ¿no? Es una formación. En realidad, vos lo que haces es haciendo una carrera que amplía, digamos, dentro de mi ámbito, más allá que vos no solo trabajás en educación, eso me habilita a trabajar en otros ámbitos, pero uno está dentro de educación y seguramente voy a terminar aplicándolo en educación, lo de trabajo social. Pero tiene que ver con lo que uno hace, ¿no? De estar un poco más preparado y poder ver de qué manera puede ayudar al otro. O sea que uno está siempre en perspectiva en lo mismo. viendo de qué manera uno puede hacer mejor su trabajo. Y eso te lleva tiempo. O sea, Débora Queiru te habla, ¿cómo te va? O sea que entonces tu día empieza a la mañana temprano y termina a la noche tarde, entre trabajo, entre estudio, y además los sábados a la mañana también trabajás, y además, bueno, tu tarea como madre, eso, digamos, sí. es tu día y es tu jornada laboral, mucho más de las 4 horas que nos han dicho, hasta presidentes nos han criticado de que trabajamos solamente 4 horas por día. Sí, es así, yo trabajo mucho más de lo que dicen algunos que hablan sin saber, o a propósito, ¿no? Tirando a la opinión pública, como siempre nosotros los sindicados, ¿no? Señalándonos, claro, tienen 4 horas, tienen 3 meses de vacaciones, y entonces uno termina siendo señalado. Claro. ¿Cómo? Y mirá el auto que tiene, y ellos no saben que uno corre de un lado a otro, y si no te funciona el auto, no llegas. Yo creo, Débora, que yo creo que, bueno, no sé si la gente de a pie, pero yo creo que la presidenta o los presidentes sí lo saben y nos critican a propósito como para ponernos a la gente en contra. Sí, yo eso de leer entre líneas es algo que yo siempre hablo con mis alumnos. Digo, uno cuando mira diferentes medios, hay una amplia, son muy pocos los medios de comunicación que nos traten bien. Ya, hay que mirarlo del otro lado. ¿Y para por qué? ¿Cuál es la intencionalidad? Claro. Y para rematarla, encima ahora nos estás hablando de tu casa sin luz. Sí, muchachos. Yo le juro que no quiero ahorrar. Esa es tu forma de empezar las vacaciones de invierno. Así empecé mi vacación de invierno. Mis hijos me pidieron pizza y bueno, no puedo decirles que no. Y están ahí con 2 velas, me están ayudando, pobre. Sí, pero bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, Débora, te llamamos para saludarte porque nos parecía importante tu ejemplo y el de muchas otras compañeras. Vos representás a muchos de los docentes que corren y corremos todos los días y tratamos de hacer lo mejor posible y no nos alcanza y seguimos adelante y además también reclamando porque vos también reclamás, no te quedás en este lugar, siempre pensando que nos merecemos más y que merecemos estar mucho mejor, pero sin perjudicar a los chicos, con la misma pila que te conocemos. Y esperamos que en la segunda mitad del año también nos acompañes con más audios, contándonos todo lo que vemos en las fotos, en Facebook, que haces con tus alumnos, que realmente es hermoso ver eso. Bueno, chicos, sí, no hay ningún problema. La verdad que les dejo un saludo, un cariño, la verdad que los felicito porque esto de darle la voz a los docentes, en donde los medios de comunicación nunca nos dejan decir cuáles son nuestras inquietudes, un trabajo de docente para docente también está muy bueno, así que los felicito, muchachos. Bueno, Débora, y gracias por la entrevista y bueno, descansá, estos días tratá de descansar un poco porque después todavía queda toda una mitad de año. Sí, ahí estaremos. Muchas gracias. Y ustedes también descansen. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, esa era Débora Fiorito. Vamos a un corte, a un temita musical y nos volvemos a encontrar en un ratito. Thank you. quemé las cortinas y me encendí de amor. Y curé mis heridas y me encendí de amor. Por más participación de los docentes, asambleas y reuniones de delegados periódicas. Contra la burocracia sindical de Baradel y la lista celeste. Por la unidad de los trabajadores docentes y no docentes de la educación. Por la unidad de toda la comunidad educativa, trabajadores, padres y alumnos. Lista marrón, Suteba Varela. En la lista multicolor. Seguimos con Puño y Letra, seguimos con el programa de los docentes de Florencio Varela. Y podemos seguir con algunas predicciones. ¿Se acuerdan, compañeros, que la semana pasada yo les dije que no se tenían que preocupar por el martes 12, que nosotros habíamos llamado a paro, a caravana, y ustedes decían que la celeste no iba a hacer nada? Yo les dije, el lunes a la noche iba a decidir qué hacer, y fue así. Y decidió qué no hacer. Exactamente. O sea, decidió que no iba a hacer nada, o que iba a hacer algo... Pequeño. Pequeño, para la tribuna, digamos. Pero el lunes a la noche, tengámoslo sí. En cuenta. En el barrio le decían a eso carnerear, ¿no? Carnerear, un paro, una lucha genuina. Como dijo una compañera, ¿qué fueron a hacer a la Casa de la Provincia? Le dijo una compañera que no milita, pero no entendía muy bien qué fueron a hacer a la Casa de la Provincia en Capital. Les dijo, está todo vallado, íbamos todos para La Plata. Claro. Ustedes para el otro lado, quizás quisieron evitar la caravana. Uh-huh. Vieron que había una caravana estatal, le dijeron, no nos vamos a atascar ahí en la autopista, vayamos para el otro lado. Lo que pasa que lo que quisieron evitar es la vergüenza, que ya la han hecho otras veces, que un día de paro, donde más del 70-80% de los trabajadores está de paro, ellos están trabajando en las escuelas, ¿no? Entonces esa fue la excusa perfecta para por lo menos hacer un viajecito, algo, y mostrar algo de lucha, ¿no? Para que quede claro, porque bueno, a veces hablamos, intercambiamos opiniones con los compañeros, nosotros, como miembros del SUTEBA, siempre intentamos ser orgánicos, discutir con la conducción cuando no estamos de acuerdo de cuáles son las medidas de fuerza a tomar y demás, las correctas, Y bueno, siempre que lo consideramos válido, nos sumamos y somos orgánicos a las decisiones que se toman como sindicato. Pero hay veces que es un poco imposible hacer eso, más cuando, bueno, está claro que está habiendo en el país una avanzada sobre los derechos de los trabajadores, hay un ánimo de llevar adelante medidas de fuerza un poco más contundentes, y cuando ese ánimo está despertando en los compañeros, la conducción del SUTEBA decide hacer una movilización inconducente a un lugar que no se sabe bien por qué, y que tiene, nosotros entendemos claramente, una intención de desmovilizar una medida mucho más genuina, que es la que se hizo La Plata, ¿no? Sí, inclusive podríamos decir que es, aún es peor, digamos, si seguimos sumando datos, se ve una actitud mucho más grave, porque a principio de año se vio una predisposición de este sindicato, que nosotros lo celebramos en un primer momento, de acercarse a otros gremios que a veces el sindicato todos los años le esquivaba, ¿no? Uh-huh. A juntarse con ATE, juntarse con los hospitales, con los trabajadores de los hospitales. Bueno, este año se decidió, bueno, vio, sí, realmente el ataque que está realizando este gobierno, el ajuste, es importante, hay que salir a luchar en conjunto con todos los trabajadores. Y bueno, empezó a acercarse, empezamos a hacer algunas movilizaciones, algunas medidas en conjunto con todos los estatales. No entendemos por qué ahora pega la vuelta en U, uh-huh, y retrocede prácticamente escapándose de una medida unitaria. Uh-huh. Un compañero celeste en asamblea dijo que el paro es una medida muy importante, que hay que guardarla, que hay que tener mucho cuidado. Yo no sé, en esta situación que estamos viviendo, ¿para qué la va a guardar, no? ¿Para qué la vamos a guardar? Si no lo necesitamos ahora, entonces ¿cuándo? Hay un 42% estimada de inflación anual reconocida por el propio ministro de Economía, o uno de los ministros de Economía, hay como seis en este gobierno, bueno, uno de ellos, Prat Guy. Ya algunos sindicatos, algunas otras entidades pronostican más. Hay, bueno, tarifas de luz, de gas que vienen 2.000 pesos o más, así que no sé qué. Hay gente que ya objetivamente no tiene plata para pagar la luz, no tiene plata para la comida, no sé qué es lo que se está esperando para hacer medidas de fuerza más contundentes. Bueno, y con la Lista Marrón participamos de esa caravana, estuvo muy lindo, nos encontramos con la gente que venía con los compañeros que venían de Capital, de Quilmes, de Berazategui, de Tigre, Matanza. En el Matanza, en el peaje de Hudson sobre la autopista, y desde ahí marchamos en conjunto hacia La Plata en caravana. Paseamos por la ciudad mostrando nuestro descontento y terminamos en la Dirección General de Escuelas, donde hubo discursos de dirigentes de la docencia, de dirigentes de ATE. Hubo también alumnos en el acto participando conjuntamente con los trabajadores, y ahí pudimos recabar dos testimonios, en realidad un poquito antes, mientras íbamos a la caravana. Recabamos el testimonio de Dante de La Matanza y de Pancu, Alfredo Cáceres, el secretario general del SUTEBA de Tigre, ambos por la oposición del SUTEBA, o sea, los sindicatos recuperados del SUTEBA de Tigre y de La Matanza, que nos dieron su opinión, su punto de vista sobre la caravana, sobre el paro y sobre la defección de la Celeste en estos momentos de lucha. Así que vamos a escuchar los audios de los compañeros. Estamos acá en la caravana docente rumbo a La Plata con Dante Alfaro del Encuentro Colectivo y SUTEBA La Matanza. Contanos cómo es esta experiencia, Dante. Y es una experiencia, digamos, no muy común, porque bueno, es una variante de las marchas que venimos haciendo. Nos parece que es una expresión importante, una demostración importante para poner en conocimiento del público, de decir lo que los medios están ocultando, que es la situación terriblemente crítica de la educación, no solamente de los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores, sino de todo el sistema público de educación, de manera tal de que lo vemos con enorme expectativa y optimismo de que se vayan creando las condiciones para un no inicio que sea masivo, que sea contundente y con muchos docentes en la calle. Estamos acá al borde de la autopista, se están juntando los compañeros de toda Zona Sur y de diferentes lugares del conurbano. ¿Qué nos podés decir de esta jugada que hizo el SUTEBA de salir para otro lado, de no llamar al paro? Bueno, hay un aspecto positivo que nosotros tenemos que rescatar y que el proceso de lucha tiene una gran virtud, que es la que va delimitando los campos, ¿no? Es decir, de quienes declaman la resistencia con aguante, poder confrontar los dichos con los hechos. Eso me parece que es altamente instructivo y muy aleccionador para el conjunto de los docentes. ¿De qué lado hay que pararse? Acá las seccionales opositoras multicolor, los espacios opositores de la docencia antiburocrático, estamos parados donde siempre veníamos estando, de manera tal de que para nosotros esto es un hecho importante, que los compañeros de la Celeste se delimiten y muestren hasta dónde piensan resistir mientras están negociando cargos y lugares y donde puedan estar más cerca de la caja, porque también eso ha conformado una doctrina. La doctrina de estar cerca de la caja, mientras nosotros estamos planteando la lucha por una nueva educación, ellos, digamos, ven cómo medrar dentro del régimen, ¿no? Bueno, Dante, muchísimas gracias. No tienen por qué, un abrazo, compañero, a los compas de La Matanza. Mucho éxito. Gracias. Bueno, estamos con el secretario general de Tigre, de Suteba Tigre, Pancu. Escuchame, estamos acá participando de esta caravana, estamos acá esperando a más compañeros que se acerquen. ¿Qué te parece esta modalidad que hemos generado para afrontar todas estas problemáticas que se nos presentan en la educación pública? Bueno, mirá, me parece una necesidad de volver a juntar fuerzas, porque quienes están en el gobierno tienen la clara decisión de hacernos pagar a nosotros la crisis de la educación pública. No han construido una sola escuela, no han reparado una sola escuela, han hecho que la gente empiece a trabajar de cualquier manera. No tenemos los cargos que marcan la normativa que ellos mismos emiten. No estamos siendo bien atendidos en la prestataria, tenemos una obra social que es un desastre. Y más grave de todo eso es que muchos compañeros no llegan a fin de mes porque el salario ha sido completamente superado por la inflación, por las medidas económicas del gobierno. De manera que creo que esta caravana es un paso más, es en el marco del paro de advertencia que estamos haciendo al gobierno, es una acción que pretende visibilizar el conflicto, hacer que la sociedad lo entienda y empiece a sumarse, porque creo que vamos a un gran enfrentamiento con este gobierno en todos los terrenos, como el gobierno lo está planteando, atacando los derechos de la educación, los derechos de los trabajadores y sobre todo el salario y las condiciones de vida, ¿no? Y estamos viendo como un aspecto muy positivo, que siempre lo planteamos de la multicolor, esto de la unidad de los trabajadores, y para esta jornada se convocó desde varios gremios estatales esta participación, a pesar de que un par de gremios, ¿no?, del Frente Gremial hicieron otra movida. ¿Cómo considerás esto de la unidad y, bueno, y de la actitud que tomó la Celeste? Mira, es una necesidad absoluta. La clase laburante es una sola. Todos estamos sufriendo la misma situación. Los estatales sufren el apriete, sufren los descuentos, igual que nosotros, los docentes, que hemos sufrido también un enorme descuento en el pago del aguinaldo. Los dirigentes sindicales estuvieron el 7 pasado reunidos en la Comisión Técnica Salarial. El gobierno respondió con nada. Y en vez de llamar a una medida categórica para demostrar que la base docente está dispuesta a enfrentar al gobierno, esta gente divide, y en lugar de venir a La Plata movilizándose con los médicos, con los estatales, con los judiciales y con todos los docentes que vamos a estar hoy en La Plata, ellos convocan a una medida casi clandestina, sin avisarle a nadie y a último momento, solo con el afán de cumplir con Vidal. Ayer trabajaron para Scioli y hoy objetivamente están trabajando para Vidal. Están haciéndole el juego a Vidal en el sentido de dividir la fuerza de la clase laburante, que hoy tendría que estar paralizando la administración central y haciendo una demostración masiva, como igualmente va a ocurrir, ¿no? Bueno, muchas gracias, Pancu, por participar del Puño Letra. Gracias a ustedes, ¿eh? Sigan adelante. Alfredo, vos que tenés el... Bueno, ahí estaban los compañeros Dante Alfaro de la agrupación Fossati de La Matanza y Alfredo Cáceres, secretario general del Suteba Tigre. Ahora nos vamos con una sección, con la sección de humor a la que nos tiene acostumbrada nuestra compañera Jime Gulo, y en un ratito volvemos. ¿Por qué es mejor reír que estallar? ¿Y por qué no siempre nos alcanza para la terapia? En Puño y Letra hacemos humor y catarsis. Hoy escuchamos a Jime Gulo en Reflexiones de una docente en crisis. Y Empieza la semana que viene atada casi como carreta a los caballos a las 2 semanas anteriores de trabajo. Y lo sentís así como una carrera donde el peso se arrastra hasta llegar a la meta. Y ahí mismito dejás tu cervical, tu dorsal, tu lumbar y el nervio ciático se te clava como el motor de un auto cuando ya no da para más. Y lo que te falta es que te empieza a salir humo por la retaguardia. Pero tranquilos, que aún no somos ni autómatas, ni máquinas, ni robots que se pueden descomponer. Somos mucho más que eso. Nosotros somos superhéroes. Pobres, pero superhéroes al fin. ¿Escucharon la frase de soy feliz, soy naranja? Bueno, cuando sos docente no sos naranja, sos verde. Como el increíble Hulk, como Shrek, como Linterna Verde, como el acertijo, como los mocos. Bueno, que no son superhéroes, pero se pegan en todos lados. Y así me siento, la superheroína del moco. Y les explico por qué. Definimos primero qué es un superhéroe. Los superhéroes son seres humanos o algo parecido que poseen poderes sobrenaturales. Teniendo en cuenta esto, los superhéroes mocos somos aquellos que, como su adjetivo calificativo lo indica, quedamos pegados en todas las situaciones que nos plantean, como ser participación en muestras, entrega de proyectos, participación en actos, feria de ciencias, expo técnicas, talleres de lectura, prácticas de laboratorio y siempre tomás la decisión incorrecta. A lo Caperucita Roja tomás el camino más largo, porque hacer las cosas bien es tomar el camino más largo, y terminás encontrándote con el lobo, que te quiere comer, obvio, pero estás tan sumergido en la vorágine del laburo que cazás al lobo, le pones el guardapolvo y lo llevas como representante a la feria de ciencias, lo pones a estudiar y le decís que no muestre mucho los dientes para que los evaluadores no se asusten. La decisión incorrecta es cuando decís que sí, por si no se habían dado cuenta. Te encontrás con tus colegas que te ven con una cara totalmente desfigurada por la presión y el cansancio y te dicen, yo ni en pedo lo hago, a mí no me agarran. Entonces pensás, pero qué hijo de la gran 7 y encima me lo dice. Soy gila, dirían mis alumnos. Sí, sí, soy re gila. Y ahí vamos dándole apellido al nombre de nuestro héroe, superhéroe Moco Gil. Claro, si durante 3 semanas sentís que con la velocidad de flash propones un tema en clase, lo investigan, preparan afiches, souvenirs, láminas, maquetas y estudian para luego poder explicar la temática, y no solo eso, preparás la lección paseo en los últimos 15 minutos que te quedan antes de que el reloj marque el tope de horario para poder mandar el fax y autoricen toda la lección paseo. Ya quedaste pegado a la situación y también te mandaste todos los mocos habidos y por haber. Hablaste de más delante de la inspectora cuando aún no sabías quién era, le dijiste al directivo que participaban determinados alumnos y después inevitablemente tuviste que cambiarlos por otros. Tenías el stand que te dieron que supuestamente estaba impecable y cuando lo montás en el espacio que te asignaron, se te viene abajo. Y tus alumnos te miran y te dicen, profe, mire los demás stand. Al nuestro lo agarró la gripe A. Y te reís con ellos, porque además de tener razón, es preferible reír que llorar. Vienen los evaluadores y en vez de preguntarles sobre la investigación, le señalan a uno de los chicos que no debería tener el piercing. O sea, los decorativos del cuerpo quedan a criterio de cada uno, comentario desubicado si los hay. Sin titubear y al finalizar la exposición, otro de los chicos le dijo a esa evaluadora, a mí me molestaban sus anteojos y yo no le dije nada. ¡Bravo, bravo! Eso se llama actitud, altura, responder con respeto. Que la ironía sea un puente para resolver situaciones y dar vuelta a la incomodidad de una situación. ¡Genios, mis pollos! Termina la odisea y en sus caras ves sonrisas. Ojitos cansados, pero la alegría en sus rostros demuestran que la han pasado bien. Sus comentarios me dicen que quieren volver y mejor preparados. Entonces siento orgullo. Y ya a esta altura formamos una banda de superhéroes. Porque en esta travesía estuvimos juntos, trabajamos a la par. Y terminamos siendo la Liga de la Justicia. Esa fue Jimena Bulo con su visión de la Feria de Ciencia. ¿Quién participó de alguna feria? Yo no. Acá, no, no, acá. No, no, no. Yo soy de plástica. Pero nada, han hecho ahora para los actos y eso, han laburado cosas, no se hagan tampoco. La gente sí va a pensar que no laburan. No, inclusive nos han convocado para hacer, ¿cómo se llama? Evaluación desde un aspecto más estético. Pero bueno, pero está como medio en piloto, creo. No se entiende. ¿Evaluación de qué? No, de fueron otros de proyectos de la Feria de Ciencia. Cuando, o sea, hay un aspecto que aparentemente sería más la estética de la presentación. Yo no participé, me han contado otros compañeros que fueron representantes, fueron convocados, y bueno, y participaron. Igual vos no serías como el evaluador que contó Jime, que retó al chico por el piercing. No, no, para por supuesto nada. Que no, no, no. Bueno, los trabajos de primaria, por ejemplo, la Feria de Ciencias, sí se trabaja bastante la parte artística, por lo menos en cuanto a la presentación. Yo en la escuela donde trabajo, las maestras le dieron bastante bolilla a ese aspecto. Es un laburito el de la Feria de Ciencias. Está bueno. Por lo menos en secundaria, los profes se comprometen bastante, tienen que trabajar con los chicos, pero... el resultado final también es interesante porque generalmente los pibes se enganchan y eso es importante. Este es un programa especial, tenemos bastante lucha en este programa, bastante bronquita, y esa bronquita esta semana se expresó en las marchas en todo el país contra el tarifazo, el ruidazo le pusieron también. Acá en Varela hubo también ruidazo, hubo cuanto menos dos movilizaciones, si no fueron tres, no sé, en el momento se cruzaban ahí unas con otras, pero nosotros participamos de la marcha de la cual fueron parte los compañeros que ya venían trabajando el tema de en Varela viajamos como vacas, y ahora también dentro de esa movida se agregó el tema del tarifazo, y a nosotros nos parecía muy importante poder participar, sobre todo con compañeros de los barrios que bueno, son los más afectados por este tema de la tarifa, y la verdad que fue una movilización bastante contundente, o muchas personas se sumaron, no sé cómo la vieron los demás. Sí, fue bastante masiva la movilización, bueno, ahí abajo de la lluvia, como vos decías, hubo también otras movilizaciones, que ahí nos cruzamos en el centro, estuvo bueno, había bastante gente. Y bueno, definitivamente la cuestión de los tarifazos está afectando mucho a los bolsillos de los trabajadores y nos parece importante estar, digamos, siempre activos, además de por nuestras reivindicaciones concretas como docentes, que es un poco lo que hace nuestra esencia como agrupación, también estar atentos y estar ahí en la lucha por cuestiones que hacen a la sociedad en general, y el tema de los tarifazos definitivamente tiene que ver con eso, ¿no? Recordamos a todos los oyentes el Face de la campaña, que es en Varela viajamos como vacas, guión no te dejes ajustar, seguimos viajando como vacas, ahora con los aumentos, con tarifazos en todas las boletas, seguimos con la campaña y entrevistamos a algunas compañeras, ¿no es así, Néstor? Sí, pudimos entrevistar a Cintia, una compañera del FOL que nos dio su testimonio, y también pudimos grabar el audio de una compañera de los barrios, ¿no? Que manifestaba su bronca con mucha claridad, además de pudiendo dar cuenta de todos los sectores que están siendo afectados por el tarifazo y bueno, cómo la unidad va a romper con estas medidas ajustadoras del gobierno de Macri. Así que podemos ir a escucharlas. Nosotros estamos aquí marchando con todas las organizaciones sociales, con los vecinos, con el pueblo de Varela, y diciendo al intendente Julio Pereira que nos escuche, pero que jamás se escucha, porque todos los barrios hay mucha decadencia de parte de su intendencia. Tampoco, seguramente que no está acá, ¿no? No ve los barrios, no visita los barrios. Nosotros sí, compañeros, visitamos los barrios, o vivimos en los barrios donde no hay luz, donde no hay gas, donde no hay cloacas, donde los chicos están desnutridos, donde los chicos están enfermos y cuando van a los hospitales jamás los atienden, porque hay paro, porque los médicos reclaman también sus derechos a tener su salario digno, y los maestros también, que tampoco hay clases, ¿no? Porque la educación está deteriorada y los maestros también reclaman su justo derecho a su salario digno, porque también tiene su familia y están todo el día fuera de la casa. Fuera de nosotros que hablar, que somos de Argentina Trabaja, en mi caso, y de muchos de ellas hacen, y compañeros que, bueno, tienen un rejunte de planes, porque la necesidad hace eso, y bueno, y que nadie nos va a solucionar, excepto nosotros mismos, porque estamos acostumbrados a salir a la calle, y vamos a luchar, y no tenemos miedo a Macri, ni a ni siquiera a ni... estamos para Puño y Letra acá con Cintia del FOL, terminando ya la marcha contra el tarifazo. Contanos cómo fue la movida y cómo salió. Fue una movida que en realidad nosotros nos acoplamos a la movida que se empezó a agitar nacionalmente, porque estamos en la campaña No te dejes ajustar, que es una campaña nacional que es entre varias organizaciones que la estamos haciendo. Hoy se salió en muchos puntos del país y acá en Varela decidimos transformar este cacerolazo en una movilización. Parece que ha tenido muy buenos resultados porque se acoplaron varias organizaciones, incluso que no están en la campaña No te dejes ajustar, y que se han sumado a la jornada, y consideramos que fue una jornada exitosa, que tuvo más de 1,000 personas en la calle. Creemos que varios vecinos sueltos se han acoplado, y entendemos que los reclamos que estamos haciendo son reclamos muy sentidos por todo el pueblo humilde, por todo el pueblo en general, pero principalmente al pueblo humilde es al que le afecta de manera más trascendental, porque cuando baja el nivel de vida, para los pobres significa nada, la posibilidad de hasta en casos extremos morirse. Entonces la situación es muy acuciante, no poder comprar el gas, tener que volver a la leña, o que llegue una boleta de luz que es la mitad de lo que uno percibe como sueldo del mes, es imposible de pagar, y todo esto está generando mucha bronca. Entonces, creemos que por eso muchos vecinos salieron a manifestarse. ¿Cómo sigue esto, Cintia? ¿Cómo la ves? ¿Cómo ves que vamos a seguir organizándonos desde abajo? Bueno, nosotros en la campaña nos proponemos salir a denunciar y sumar adhesiones a fin de visibilizar que, porque entendemos que si bien es una política del gobierno macrista ajustar, no es que no tenemos salida, sino que la salida es con organización y lucha, y que tenemos que demostrar que el pueblo trabajador se puede organizar para defender sus derechos, y estamos preparándonos para salir todas las veces que tengamos que salir, y para que el gobierno piense 2, 3, 4 veces antes de cada medida que tome, y que tenga que dar marcha atrás, como en parte dio marcha atrás con el tema del gas, aunque no es suficiente. Muchísimas gracias, Cintia. Bueno, gracias, un saludo al programa. Bien, escuchábamos ahí a las compañeras que estuvieron movilizándose el jueves con nosotros en la marcha contra el tarifazo. Y ahora vamos al noticiero de Puño y Letra. Fuerte rechazo al tarifazo. Miles de personas se concentraron pasadas las 20 horas en diversos lugares del país en rechazo al incremento de las tarifas de gas, electricidad y otros servicios en un escenario de creciente inflación y despidos en aumento. Organizaciones de defensa del consumidor, clubes de barrio, espacios culturales, pequeños comerciantes, vecinos autoconvocados y organizaciones sociales se convocaron y manifestaron en el día de ayer con cacerolazos, ruidazos, cortes y movilizaciones en las calles. Cierra un semestre dispar para la docencia universitaria. Este miércoles 13 de julio, el Consejo Superior de la UBA añadió una muestra más de desconocimiento a los docentes. Ante una masiva concurrencia docente en reclamo por sus derechos, le prohibieron el uso de la palabra. Cierra así un semestre en el que el Ministerio de Educación Nacional retrasó meses el inicio de las paritarias y que solo hizo un ofrecimiento salarial mínimo, por debajo de la inflación, tras innumerables clases públicas y una multitudinaria marcha educativa. Murió Enrique Cachito Fugman. Ayer por la mañana falleció Enrique Fugman, sobreviviente de la última dictadura cívico-militar argentina. Cachito, como todos lo conocían, estuvo detenido y desaparecido en la ESMA entre 1978 y 1980 por su militancia en Montoneros. En 1985 fundó, junto a otros compañeros, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. También referente del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, fue un luchador imprescindible por los derechos humanos de ayer y de hoy. Así, como reivindicamos la lucha contra la dictadura, reivindicamos las luchas del presente, convencidos de que si nuestros compañeros estuvieran vivos, hoy estarían en la calle junto a todos los luchadores populares, afirmado. ¡Hey! Macri oculta información sobre su patrimonio. La información que presentó el presidente de la Nación ante la Oficina Anticorrupción y ante la Ciudad Autónoma de Buenos Aires difiere sustancialmente. La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, PROCELAC, envió un informe a la justicia en donde se denuncian inconsistencias y puntos contradictorios entre ambas declaraciones juradas, diferencias que superan los 50 millones de dólares. Encontraron 4.600.000 dólares en caja de seguridad de Florencia Kirchner. Para esto no vamos a decir nada porque, bueno, basta con prender la tele y ya sale por todos lados. Para el INDEC aumentaron en 25.000 los puestos de trabajo en el primer trimestre. Pese al freno de la economía, el Organismo de Estadísticas Nacional registró 25.000 puestos de trabajo más durante el primer trimestre del año, respecto del cierre de 2015. El informe no incluye la situación en el sector público, los más de 200.000 despidos y todo el trabajo precarizado. Nazis en La Rosada. El gobierno invitó a jóvenes nacionalistas del partido de Biondini. Peter Robledo, subsecretario nacional de Juventud, invitó a jóvenes del partido Bandera Vecinal, que responde a Alejandro Biondini, el hombre marcado como jefe del fascismo en Argentina. El funcionario PRO quiso desligarse del hecho, pero el propio partido de extrema derecha publicó las pruebas de la visita ante la negativa de Robledo. Vamos a compartir algunos fragmentos de un artículo de opinión de Silvana Melo para la agencia Pelota de Trapo, por título, ¿cómo explicarles? ¿Cómo explicarles? ¿Cómo hacer? ¿Cómo explicarles un tiempo que siempre les es adverso? ¿Cómo decirles que cuando ellos andan en patas y en remera en pleno julio, pisando el suelo venenoso que pisan, no es porque ahorran gas, no tienen gas, ni frazadas para envolverse, ni una bolsita de sueños como combustible? No es porque ahorran electricidad, los funcionarios dicen que están colgados. No es porque las casillas con puerta de nylon negro y losa radiante. Es porque la garrafa es inalcanzable y de la garrafa nadie habla. Porque la garrafa es el unicornio de los pobres. ¿Cómo explicarles que el auto más vendido del semestre fue la Toyota Hilux? Si en el barrio no se ven. Salvo cuando anda el tranza, muy de vez en cuando. Y siempre es mala señal. ¿Cómo explicarles si el formateo sistémico los arma para la rabia individual y el sueño americano, aunque vivan en Fiorito o en los vertederos de Formosa? ¿Cómo hacer para decirles que ellos son los prometeos que deberán robarles el fuego a los dioses baratos de este tiempo? Sin que sea más fuerte el presagio sombrío de que finalmente habrá un águila gendarme que les coma eternamente las entrañas. ¿Cómo hacer para que sepan que habrá otra vida? Pero habrá que levantarla, despacito. Hasta que sea una vida arrasadora, imparable, sin espacio para otro cielo que no sea el que amanece. Puño y Letra. Un programa hecho por docentes para toda la comunidad educativa. Por FM La Barriada 98.9 y a través de redes sociales. Nuestra página de Facebook es Puño y Letra. Entrevista. Humor. Actualidad. Recursos didácticos. Puño y Letra. El programa de la lista marrón del SUTEBA Florencio Varela. Puño y Letra. El programa de la lista marrón del SUTEBA Florencio Varela. Estamos terminando otro programa de Puño y Letra, el programa de los trabajadores y las trabajadoras de la educación de Florencio Varela. Saludando, Keiru. Sí, bueno, nada, que tengan un buen receso invernal, para no decirle vacaciones, que puedan descansar, puedan recargar las pilas para la segunda mitad del año. Y bueno, acá seguiremos, lo vamos a seguir haciendo el programa nosotros, vamos a seguir al pie del cañón. Y bueno, nada, eso, que tengan unas buenas vacaciones. Y estemos informados, estemos atentos, mirando los grupos de WhatsApp, hablando con nuestros compañeros y decidiendo, si no se hicieron asambleas en alguna escuela, decidiendo qué vamos a hacer al retomar las clases. Necesitamos luchar, necesitamos cambiar las cosas. Así que hablemos, así sea por las redes sociales, si no tuvimos la oportunidad de reunirnos, y decidamos qué hacemos. Y también presionemos para que las cabezas tengan que tomar alguna postura. Seba, saludito para las vacaciones. Bueno, felices vacaciones a todos. Y bueno, como decía Nancy, estando todos atentos, porque bueno, ya está planteado el no inicio. Y creo que todos estamos pensando de que algo hay que hacer. Así que pongámonos de acuerdo y empecemos. Nos estamos despidiendo. Otro programa más de Puño y Letra, lo hacemos con mucho placer para estar con ustedes, pensando en este no inicio. Si hay paro, hay movilización, eso nos tiene que quedar bien claro, que no nos encuentren dormiditos, sino a todos juntos en la calle manifestándonos y expresando nuestra bronca, porque nuestra bronca es en favor de los pibes, es en favor de la escuela pública, queremos construir un espacio distinto. Porque estamos decididos a cambiar esta sociedad donde vivimos para construir una sociedad sin explotadores ni explotados. Llaman pronto los bomberos para que vengan a apagar el fuego. Mira que el fuego me está quemando y yo quiero seguir guarachando. Mira, se quema, se quema. Mira mi mamá que me quema. Mira, se quema, se quema. Oye, se quema, se quema. Mira, se quema la malla. Mira mi mamá que me quemo. Hay candelita, hay candelota, hay candelita. Gracias, gracias, gracias.